Te presentamos las 5 razones de Nico por las que las bolsitas de plástico no dan. Número 4. No son caniche friendly. Y sí, la nona dejó la bolsita tirada en el piso y el perrito se puso a boludear esa ficción. La nona y tu vieja los gritos, mira, para preservar la flora y la fauna en la casa de la vieja, hay que usar ecobolsa. Prepárate. A partir de 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, no se entregarán más bolsitas de plástico en supermercados y autoservicios. Colaboremos con el medio ambiente.